solución firme y decidida. Tu mujer, caminas con valentía, fabricando tu libertad y tu voz en busca de justicia o armonía. No eres el puñal sino el caldero que alimenta a tus alejados parientes. No eres la intriga sino la concordia que atiza la conflagración de la cicatriz, no el menos preciado, la psicóloga que transforma vidas, la experiencia de una voz que calma. Soy también la defensora incansable de la dignidad que a cada mujer atañe en tus palabras. Defensora incansable de la dignidad que a cada mujer atañe. En tus palabras se levanta un escudo que protege y da valía a tus vivencias. No eres el puñal sino el caldero que alimenta a tus alejados parientes. No eres la intriga sino la concordia que atiza la conflagración de las ofensas y enciende la hoguera el perdón. No eres la herida sino el bálsamo que cicatriza al menos preciado, la psicóloga que transforma vidas, la experiencia de una voz que calma. Soy también la defensora incansable de la dignidad que a cada mujer atañe. En tus palabras se levanta un escudo que protege y da valía a tus vivencias.